espagueti. Y hoy vamos a comentar el regreso del pistolero. El regreso del pistolero o el retorno de Ringo es una película del Far West americano perteneciente al subgénero Spaghetti Western, coproducida entre España e Italia del año 1965, de 95 minutos de duración, cuyo título original es Il ritorno di Ringo, conocida también como El regreso del pistolero, producida por Luciano Ercoli y Alberto Pugliese, que fue dirigida por Duccio Tesari sobre un guion de Alfonso Balcázar basado en la Odisea de Homero, cuya fotografía estuvo a cargo de Francisco Marín, siendo responsables del montaje Licia Quaglia, del vestuario Rafael Borque y de la dirección artística Juan Alberto Soler, mientras que la música fue compuesta por el gran maestro Ennio Morricone. El retorno de Ringo cuenta con casi el mismo elenco de su antecesora, Una pistola para Ringo, pero interpretan personajes completamente diferentes. Giuliano Gemma, bajo el seudónimo de Montgomery Good, interpreta al capitán Montgomery Brown, que no tiene nada en común con el primer Ringo, y Fernando Sancho, al bandolero mexicano Esteban Fuentes, lo que parece algo inusual, pero ese tipo de cosas era bastante común en el género spaghetti western. Acompañados por Lorelia de Luca, Antonio Casas, Nieves Navarro, George Martin, Mónica Sugranes, Manuel Muñiz, Víctor Bayo, Tunet Vila y José Jalufi. Y no acreditados participaron Fernando Di Leo, Rinaldo Samperla y el propio director Duccio Tesari. La historia se ubica en julio de 1865. Acaba de culminar la Guerra Civil o de Secesión Americana del Norte contra el Sur. El capitán Montgomery Brown es uno de los pocos militares que continúan siendo fieles a sí mismos tras la guerra. Abandona su brillante carrera en el ejército para volver con su esposa, con la que se casó poco antes de marchar al combate. De camino a casa, se detiene en la posada del viejo Gionata, que le había enseñado a montar y cazar cuando era un niño, y le cuenta cómo son ahora las cosas en el pueblo. Muchas de esas cosas han cambiado, y el capitán Montgomery deberá luchar para recuperar lo que es suyo, porque al regresar a su propiedad, se entera de que un bandolero antinorteamericano, Esteban Fuentes, y sus forajidos se han adueñado de sus tierras y tienen a su esposa prisionera, con la que Fuentes pretende casarse a la fuerza, descubriendo además que tiene una hija. Decidido a vengarse, se disfraza como si fuera un humilde mestizo mexicano y permanece en el lugar hasta consumar la justicia por mano propia, a pesar de tener su mano derecha lesionada. redimiendo la cobardía del pueblo que había sido sometido por esta banda mexicana. Este Ringo no es un forajido como el de la película anterior. Es mucho más serio y mortal, porque ha sido agraviado a un nivel muy personal y está buscando justicia y venganza. Esto le da a la película un tono mucho más sombrío que su predecesora. Es una historia apasionante sin un solo momento aburrido. Todos los actores principales están en la cima de su actuación. Antonio Casas compone un buen trabajo como el disfuncional Sheriff Carson, que recupera su valentía con la ayuda de Ringo. Juliano Gemma realiza una mejor actuación que en la anterior. Y muy bien Nieves Navarro, que no solo logra un excepcional trabajo al interpretar a Rosita, sino porque además resulta la mujer más hermosa de todas las actrices que han aparecido en los Western Spaghettis. La partitura musical de Ennio Morricone es altamente destacable, siendo una mejora también con respecto a la partitura que compuso para Una pistola para Ringo. Hay más música y las melodías son más memorables. El retorno de Ringo es un spaghetti western superior en todos los niveles, si bien no está exenta de defectos. Sus imperfecciones se suman al atractivo, siendo especial para los fanáticos del spaghetti western y muy recomendable de ver. A partir de reseñas contemporáneas, el boletín Monthly Film dice que la historia de las películas es tratada con una imaginación sin igual en otros western italianos. La reseña continuó diciendo: hace que la película sea más que inteligente por la forma en que se transmite su tema, como en la segunda mitad de La Odisea, donde el héroe, tratado por todos como muerto, tiene que redescubrir su identidad durante el clímax de la película hacia el final. Duccio Tessari confirma brillantemente su sentido de la poética. La revista Halcón of Varietà describió la película como justa a mediana y señaló los clichés que tenía, pero que Tessari mantiene las cosas animadas alternando acción y humor, mientras señala que la violencia en la película roza con el sadismo y la calificó como superior a Una pistola para Ringo. Fue la tercera película más taquillera del año 1965 en Italia, detrás de Por unos dólares más y Una pistola para Ringo. El rodaje se llevó a cabo en las localidades de Canfrávegas y Esplugues del Hombre Gat en Barcelona, España, y en los estudios Balcázar de la ciudad de Madrid. Se estrenó en Italia el 8 de diciembre de 1965 y en España el 10 de enero de 1966. Y en la Argentina se estrenó como El regreso del pistolero el 12 de febrero de 1969 en el cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta buena película de Duccio Tesari, El regreso del pistolero.